La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ...9 y 24 minutos de la mañana... ...y vamos a hablar precisamente de otra de las previsiones... ...que tenemos para el día de hoy... ...porque esta tarde a las 7:30... ...en la parroquia de San Agatángelo... ...el presidente emérito de la Sociedad Venida de la Virgen... ...José Antonio Román Parres... ...va a dar el pistoletazo de salida a las fiestas... ...de nuestro patrón, del patrón de la ciudad, San Agatángelo... ...dará un pistoletazo de salida con la lectura de un pregón... ...no es la primera vez que lo va a realizar... ...ya es la segunda... ...y en esta ocasión... ...creo que se va a centrar más... ...en inculcar el amor que merece San Agatángelo... ...y que no tiene por parte de la ciudad de Elche... ...porque es poco, poco conocido... ...José Antonio Román Parres... Muy buenos días. Hola, buenos días. Primero, felicidades por volver otra vez la Asociación de San Agatángelo a confiar en usted para volver otra vez a tener el honor de realizar el pregón y con ello iniciar estas fiestas. La otra vez fue hace nada menos que 20 años. Ya se lo dije al presidente de que, en fin, con tanta gente que tenemos en Elche, capacitada históricamente y con las tradiciones de aquí de nuestra ciudad, pues, en fin, que podía haber buscado a otro más, pero bueno, y me dijeron a mí y dije que sí, porque, en fin, eso es un honor para los ilicitanos, lógicamente. Es que entonces, está bien escogido, porque usted es presidente emérito de una sociedad que ensalza a la patrona, a la Mare de Déu, porque es como llegó a la ciudad, y la Mare de Déu está junto a San Agatángelo, claro. Como patrona y patrón. Cierto. Bueno, lo de mérito ya ha pasado un poco a la historia, porque últimamente en las fiestas de la Venida de la Virgen tuvieron a bien de nombrarme presidente honorífico de la sociedad. Honorífico. Entonces, quiere decir que, bueno, agradezco lógicamente ese pequeño rango que es un reconocimiento a la labor realizada, pero San Agatángelo a mí me trae también preocupado, francamente preocupado. Pero esto tiene que tener un porqué en la historia. San Agatángelo, dice Pedro Ibarra, que dicen algunos historiadores que es un pegote, que realmente San Agatángelo no fue un santo como San Pascual, que estuvo por aquí, ni tampoco tiene la leyenda de la Mare de Déu, porque hace 20 años, como decía, fui pregonero y entonces tuve la idea de decir algo de lo que no se dice nunca de San Agatángelo. Uh-huh. Estuve exactamente 2 meses y medio yendo a la biblioteca municipal a buscar datos de la prensa y conseguí, por medio de la lectura incesante y buscándola, que en el año 1902... Claro, es ahí cuando se gesta. Hubo entonces un tête-à-tête entre dos personajes importantes de Elche, no voy a decir los nombres, tienen sus calles por descontado, un nombre sí que lo has dicho tú, lógicamente, y entonces uno decía casi lo contrario de lo que decía el otro. ¿Por qué? Porque eran un poco antagónicos en el aspecto, pues, de cívico-social, podemos decir así, pero así todo es muy dudoso que pudiese ser de Elche, según unos, otros piensan que puede ser Ankara, etcétera. Pero yo este año no voy a hablar tampoco de eso. De la historia de San... Porque es que se conoce muy poco, ¿no? Yo, en fin, francamente, voy a desvelar un pequeño párrafo, y es que voy a decir a la gente que si quieren saber algo de San Agatángelo, no tienen más que entrar a internet, picar en Wikipedia y se enteran de todo lo que hay. Bueno, yo me he estado leyendo, lógicamente, inclusive hasta el libro que hizo en valenciano Joan Castaño, y últimamente ha habido otro también en otros años, lo que había de antes, y vamos a hablar de un tema del cual creo que no se ha llegado a hablar nunca. En fin, es un poquitín, eso es para invitar a todos los radioyentes que hay ahora para que vayan inclusive y que escuchen aquello, porque van incluso a participar. Hay un par de veces van a participar. Vale, ¿qué es? ¿Qué tiene inédito San Agatángelo? ¿Qué tiene de inédito San Agatángelo? Bueno, vamos a ver. Avanzar el tema. Sí, vamos a ver. El aspecto, ¿por qué fue santo San Agatángelo? Bueno, quizá, eso es porque lo mataron de forma cruel, sí, ¿no? Bueno, por ser cristiano. Sí, bien, eso yo ahí relaciono eso sencillamente con lo que voy a decir naturalmente, lo que hay escrito con lo que no hay escrito, pero se sabe según otros autores. Porque si hay unos que dicen que nace en Ankara y otros dicen que nace aquí en Elche, francamente no están, en fin, no había aviones para poder ir por la mañana y por la tarde a un lugar u a otro. Hay algunos que son tan acérrimos que dicen que no, que la calle San Agatángelo que tenemos aquí en Las Illetas, pues es ahí donde nació. Otros dicen que bajo ningún concepto tampoco. Pero bueno, como igual me da exactamente una cosa u otra, yo voy a hablar sencillamente de lo que fue la vida íntima y por qué llegó a ser santo. Quien, no solamente quién es o cuándo, sino sencillamente lo que podía sentir él, lo que podía predicar quizás en ese aspecto, cómo fue el cambio de ser un soldado a ser lo que fue, eso es lo que sencillamente se va a desarrollar esta tarde sobre las 8 en ese aspecto. Bueno, y con eso da el pistoletazo de salida a unas fiestas que, ¿cómo las vive usted? Pues, vamos a ver, debería decir que magníficas, pero no puedo decirlo. Modestas estas fiestas. Sí, pero ¿no? Es que este año inclusive la procesión ni siquiera va a pasar por el centro de la ciudad. Ya llevan un año haciéndolo. Sí, entonces, claro, esto que sea, el presidente dice que es para que los vecinos puedan acompañarla, etcétera, etcétera. El presidente pone una imagen decadente de estas fiestas, sí, porque dice que hay gente tan mayor que no puede llegar a la Basílica de Santa María y que por eso, desde el año pasado, se conforman en dar una vuelta por el barrio. Eso no es una solución. Yo puedo recordar, quise, y bueno, y algunos de los oyentes, cuando yo me hice cargo de la Sociedad Venida de la Virgen, estaba un poquitín menos conocida que actualmente. Y hemos conseguido tres cosas fundamentales. Primero, el que todos los años haya la romería y el que sea un centro de estudio, inclusive cuando hemos llegado a ser nombrados por Valencia de bien de interés cultural y bien de interés turístico. Lo que quiere decir que eso ha sido una promoción en unos años, naturalmente. Entonces, si en lugar de esto vamos restringiendo nuestra labor con San Agatángelo, en fin, es que hay un par de sorpresitas que tengo que dar precisamente allí, precisamente sobre esto, y como has dicho muy bien lo de la Virgen también. Claro, yo soy muy ilicitano, debo decir, en fin, esto es, y me van a disculpar ustedes, que tengo documentos que en el siglo XV ya habían, de mi familia, ya había gente aquí en Elche, en el siglo XV. Tanto es así que algunos de ellos fueron, incluso cuando estuvieron aquí los Reyes Católicos, aquí en Elche naturalmente, que se iban hacia Granada, dos de mis antepasados, uno era notario y el otro un gran arcabucero. Tengo la fotocopia incluso escrita de esto sencillamente. Quiere decir que somos ilicitanos de pro. Entonces, claro, lo que digan a favor de Elche, magnífico. Lo que digan en contra, a defenderlo siempre que se pueda. Pero claro, entonces, un patrón como San Agatángelo, que es tan admirado por parte de muchos, pues que esté cada vez capitidisminuido en cuanto a que haya personas que lleven su nombre, a que la procesión sea solamente de un lugar predeterminado alrededor de la iglesia. Esto no, en fin, francamente pienso que hay que tomar otras ideas. Lo veo participando en la organización de estas fiestas. No, me dice que no. Pues lo veo. Bueno, porque sí. Quien es tan activo y defiende de forma vehemente que esas fiestas tienen que subir y no bajar, tendrá que coger al... Sí. Bueno, tendrá que participar, sí, en la organización. Al finalizar el pregón voy a decir solamente una pequeña frase que va a decir que tengo unas sugerencias que hacer, pero que no ya es en el momento de decirlas, lógicamente, sino que es a la Junta Directiva darle unas ideas que puedan servir para promocionar de alguna forma el interés de Elche. Porque si es... Bueno, yo debo decir que cuando estaba en la Sociedad Venida de la Virgen íbamos a hablar de ella al Toscar, por ejemplo, o a la Plaza de Barcelona, y había una cantidad de gente que no son de Elche que desconocían por completo ello. Lo que había que hacer, pues había que hacer llevar a canto a los colegios, a hacer unos vídeos que pudieran conocerlo en ese aspecto. Pero claro, si nos centramos en hacia adentro de nuestra labor, en lugar de extrapolar lo que queremos hacer, pues entonces no creo que tenga demasiado éxito el que sea conocido San Agatángelo ni San Apapucio, si fuera preciso, naturalmente. Bueno, pues para eso es verdad que las ideas son importantes, pero se necesitan también manos para ejecutarlas. Y bueno, no sé si San Agatángelo, siendo una parroquia tan modesta, tendrá gente. No tiene nada que ver. O gente joven, con sí, ganas. Bien, pero a veces no hace falta. Hay que ilusionar a los que tienen que dar ilusión, sencillamente. Es decir, que las ideas, es decir, que no está en los brazos. Yo, por ejemplo, ahora mismo pues tengo mis necesidades a veces físicas, no son en fin, iguales que las de hace 10 años o 20 años, porque lógicamente nos estamos haciendo mayores, pero cuando tenemos ideas que se pueden transmitir a otros, que pueden ser el cauce por el cual una idea se genere y sea capaz de desarrollarse y que diga, bueno, pues a partir de ahora, en lugar de ser en una parroquia, es en Elche otra vez. Después de en Elche es buscar gente que participe, por ejemplo, de cada parroquia que haya un representante, por ejemplo. Entonces, sencillamente, eso sería enriquecer la posibilidad de que San Agatángelo sea más conocido, pero en fin. Bueno, pues ya ahí veremos. Queda, tiene una misión importante, sí, la sí, de con su pregón se lo ha tomado en serio, sí, sí, la de cierto, revitalizar estas fiestas, cierto, porque no acaban de empezar, hoy empezarán con usted, sí, y terminarán el 3 de febrero con esa sí, procesión nocturna, además nocturna, a las 7 sí, y pico sí, de la sí, tarde, sí, sí, es cuando sí, sí, la realizarán. Sí. Bien, pues enhorabuena, como decimos. Muchas gracias. Y que tenga mucha suerte, pues en bien, esta aventura en sí, la que acaba de sí, emprender con la lectura del pregón y con este compromiso sí, de relanzar la figura de San Agatángelo, patrón de la ciudad. Naturalmente. Y sobre todo la tradición de realizar las fiestas, porque para algunos les es desconocido totalmente el nombre y las fiestas. Y usted es un veterano, ya lo hizo con la Sociedad Venida de la Virgen. ¿Qué futuro puede pararle en la Asociación de San Agatángelo? Veremos, lo dejamos ahí. Gracias. La Glorieta, con Rosmaría Alonso.